FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa que hoy no podés dejar de escuchar porque tenemos una oferta superadora para hacerte. Aguas Fuertes, del sábado 29 de marzo. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? ¿En qué porcentaje andamos con la propuesta superadora? No sé, ni idea. Dijeron que sí, listo, ya está. No se sabía lo que estaban votando y dijeron que sí. Bueno. Es más o menos así como se maneja la conducción sindical. Qué raro. ¿Cómo les va? Abriste como, buenas tardes, chicos, chicas, como animador de cumpleaños infantil, ¿viste? ¿Sí? Sí, lo sentí así. Tú me retrotraje a mi infancia. No tengo retorno, por eso estoy gritando. Ah, no sé. Ahí está. Che, un retorno me para Mariano. Que, y me parece que Juan Cruz no tiene micrófono. Sí. Mati, prender el micrófono. No, pobre Mati, está desde muy temprano. Ahí está. Hoy le perdonamos todo a Mati. Hoy le perdonamos todo. ¿Por qué? Tampoco te mandes cagada, Mati. Después te cuento. Dale, ¿sí? Porfa. Dale, contale. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, hablo yo. Si sí, te toca a vos. Dale. Muy bien, con un año más, a pesar de que nadie me saludó. ¡Feliz cumpleaños! Porquerías asquerosas el martes pasado. ¡Es verdad! ¡Feliz cumpleaños, Juan! Así que... ¿Le cantamos feliz cumpleaños ahora? No. No, no tendría mucho sentido. No. Pará, no hay torta. En el auto está. No, me dices a mí que se me... Ay, tuve una semana difícil. ¿Quién dijo que iba a ser torta? Y la semana pasada le trajo a Walter. Prometo torta, pará. Da mucha gui, para la semana que viene te prometo una torta. ¿De qué querés? De lo que vos quieras. Bueno. ¿Quién amas a mamá? No, no era así, mamá, la voy yo a la torta. Bueno, dale, lo que quieras. Salvo que quieras pizza. Claro, la torta no se amasa. Ah, sí, unas pizzetas. Unas pizzetas compro. Sí, unas pizzetas para el programa. Sí, sí, sí, sí. Va más que todavía hace calorcito con si un agua saborizada. Pídanselas a ella. Mamá agua de Dani, por favor, pizzetas. Sí, no, es que... ¿Cómo se llama? ¿Qué querés decir? ¿La agua marca? Saborizada. No, no, ¿te pagan a vos? No, no, pero me pareció una bebida un poco... Eso es birra, Víctor, eso es birra. Disculpame, no, bueno, es no es muy espirituosa, pero bueno. Ahora, cuando decimos vamos por una birra, el señor se pone serio. No, tenemos que hacer el programa. Cuando tenemos agua saborizada, ay, esto no es espirituoso. ¿Qué querés, Mariano? ¿Qué carajo querés? Epa. Poner un poco de vodka a esto y estamos bien. Tráemelo. Abrí los 33 orientales que tenemos ahí, la caña esa que regaló Álvaro desde Uruguay a la gente de Latido hace como 2 años y está ahí esperando. Latido, ¿cuándo piensan tomárselo? Ya está. No, vamos a tomar nosotros. Tráelo, Walter, tráelo y le ponemos está esto. Vencida. Mejor. No, el alcohol no vence. ¿Qué ay, es escuchá, eso? Es como ¡el feliz cumpleaños! Prefería molesto, que no me lo pongas. Me está matando el oído, te juro por Dios. ¿Cuánto, Juan Cruz? 22. ¿Qué hijo? Mentira, mentira. Es mentira. Ya te lo estoy diciendo, es mentira. No puedes cumplir 22. ¿Por qué? ¿Por qué no? No puede tener 22, es muy pendejo para tener 22. Bueno, la gente tiene 22. ¿Vos tuviste 22 años alguna vez? Sí, pero hace, no se acuerda. Hace como 10 años tuve 22. Y ese año no me acuerdo nada. No, ya ni me acuerdo, no me acuerdo qué pasó la semana pasada. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Tenemos eso que tenemos sí, hoy? Sí, tenemos muchísimo, muchísimo para contarles. Como les decía Mariano, venimos recargadísimos, tenemos una agenda completa de lo que va a pasar porque el miércoles es feriado, así que el martes prepárate para salir y romper la noche. Obviamente tenés todo este fin de semana también, te vamos a estar acercando lo que va a estar pasando en Moreno y sus alrededores. Bien, además de eso vamos a tener una entrevista con trabajadores del Hotel Bauen. Esta semana se conoció un fallo judicial que quedó firme para que sea desalojado el hotel, supuestamente va a ser en abril, pero obviamente la resistencia por parte de los trabajadores que sostienen este hotel hace más de 11 años en forma de cooperativa, después de que los dueños habían decidido cerrarlo, después de la crisis de 2001, están obviamente preparándose para resistir y buscando apoyos, así que vamos a charlar un rato con ellos. También tenemos una visita musical como todos los sábados, hoy viene Buen Augurio, ¿sí? La banda invitada de la noche. Hoy hay también nuevas historias de la música, aquellas cosas que uno conoce o quizás no, y que siempre suman un poquito de color a este arte que es la música. Bueno, otra historia en el día de hoy. También tenemos invitación al vómito, así que quédense a ver qué nos tiene preparado la sorpresa del día, ¿no? Tenemos una nota exclusiva que realizó nuestro compañero Walter Fuentes, acompañado de Cecilia D'Amico, otra compañera de la radio que está en Latido, que le realizaron el domingo pasado a Tabaré Cardoso, integrante de Agarrate Catalina y además un cantante que bueno tiene su grupo solista hace la Tabaré muchos años. Sí. Así que vamos a estar charlando un poco con él a través de Walter. ¿Y tenemos estreno de la semana? Tenemos estreno de la semana. Como todos los sábados. ¿Con qué duda preguntaste, no? Como diciendo... estoy esperando aprobación siempre. Ese cuando uno pregunta... Es porque no le echó la grilla. Claro. Regálame, chao. Exactamente. Y porque no confía en el compañero productor que está quemándose las cejas para producir lo que es... Básicamente porque no hacen un carajo en la semana, ¿no? Ay, eres vamos a acompañarlos y abrir... Torta. ¡Feliz cumpleaños! Traje manzana, pero me la comí. Si sabía, te guardaba la mitad. ¿Puedes recortar eso? Pero me la comí, por favor. No, vamos a arrancar. Sí, los invitamos a que se queden hasta las 10 de la noche. Vamos a arrancar con un poco de música. ¿Quién eligió la música? Yo elegí el tema para empezar porque dale. Ayer, como todos ustedes saben, no sé si saben todos. En ah, sí, les contame, cuento. Contame, dale. Ayer, en el día de ayer, se realizó una marcha de antorchas. Sí. Convocada por la Asamblea de Docentes en Lucha en Defensa de la Educación Pública, una asamblea de docentes autoconvocados que se estuvo gestando en todo este tiempo de paro. Esto de romper un poco con esto de hacer el paro desde casa, ¿no? Que no sirve mucho, no sirve para nada en realidad. Sino empezar a juntarse, ver cuáles son los problemas reales más allá del salario. Y bueno, ayer se convocó una marcha que fue realmente mucha la gente que salimos, tengo que decirlo, sí, desde el puente de Ruta 23 y Gaona hasta la municipalidad, dimos una vueltita por ahí y terminamos en Plaza San Martín, donde se presentó Metanegre Semifusa, se dio una clase pública también, con respecto al paro y a otros temas. Y después, bueno, cerró el Club de los Mutantes poniendo muy buena música, como siempre. Importante rescatar la tarea que vinieron haciendo los compañeros docentes en todo este tiempo de lucha, ¿sí? El paro también es una forma de expresión, es una forma de lucha que se estuvo llevando adelante. Lo importante es que la Asamblea, ¿sí?, en defensa de la educación pública, va a seguir adelante, no solo porque ahora se levanta el paro, volvemos a la escuela, se terminó la asamblea. No, la asamblea se sigue, están todos invitados. El martes va a ser seguramente en la escuela 10 de Álvarez a las 6 de la tarde, así que están todos invitados ahí a acompañar la lucha para seguir discutiendo la problemática de toda la comunidad educativa. Así que están todos invitados. Arrancamos con el Club de los Mutantes, Pueblo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es la vida individual, la paranoia social. Siempre en esta calle me encuentro algún gil de los que se hacen lo loco para aparentar. Y son tan atrevidos que al almacén que los fía quieren reventar. Y no me estoy quejando por careta ni por la guita. Esto es pueblo contra pueblo. Es la actitud, el corazón. Te revienta la guita fácil y del goce al dolor. El país no está unido, por eso siempre está unido. Si el terror está en el pueblo, hay más poder. La solución que está en la unión, que el pueblo salga a la calle. You can see the law. Oh, if you can close your eyes. You can see the law. Oh, if you can close your. Haber armado la banda que formé. Y estoy acá, sí, por algo es, sí. Si me querés escuchar y si no, no también. Y no hago caso al que me dice y nada va a pasar. Voy a seguir en la lucha sin traicionar mi creación, mi tradición y esta forma de expresión que está haciendo canción. You can see the law. Oh, if you can close your eyes. Vamos a ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué está tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración, es como... Tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿eh? ¿Salió? Diecinueve, ¿sí? De la tarde de este sábado, 29. Pedí un deseo. ¿Por qué? 19:19. ¿Tenés que pedir deseo sí, cuando se repite? Obligatoriamente. Bueno, ¿lo digo al aire o lo digo No, pensalo por mí. Dentro mientras yo voy a decirle a la gente los números para que se comuniquen con nosotros. Me parece bien, dale. 466-6559, si querés comunicarte, llamar. Mati, nuestro operador, está ansioso por levantar teléfonos. 11-15-33-68-00-99, mensajes de texto, ¿sí? 466-6559. Avísame que me ahorro decirlo la próxima. También tenemos un Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Ahí nos buscan, estuvimos cargando contenidos. Ahora vamos a cargar seguramente el video de Impar, sí, que estuvo tocando la semana pasada con nosotros. Ya está editado, ya está a punto de subirse. Ahora en minutos nomás seguramente lo vamos a estar compartiendo en el Facebook. También tenemos un mail, sí, aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ese es nuestro mail, ahí nos pueden alcanzar, como también lo pueden hacer en el Facebook, todas las fechas para ir contándonos qué va pasando, ir engrosando esta agenda. Bien, para empezar, dale. Hoy mismo, noche solar, ¿sí? A partir de las 10 de la noche, Manu Molina y el Guiso de la Hostia, ¿sí? Caroterapia también se van a estar presentando, esto es a la gorra y la dirección es Ortúzar 3870, Castelar Sur. Sí, Castelar Sur, a 15 cuadras de Ituzaingó. Manu Molina, la verdad, sí. Yo la otra vez lo fui a ver en otro lugar. Estuvo Los Petecos y otros artistas más. Muy bueno, recomendable. Bien. Vayan, si tienen ganas de ir a ver un espectáculo lindo, está bueno lo que hace Manu Molina, hace canciones, improvisaciones y demás. Increíble. Vayan con seguridad entonces. Bueno, les contamos que en el Transformador de Aedo se siguen haciendo los encuentros culturales todos los sábados, ¿sí? Este sábado se va a estar presentando Milonga Tanguera, va a haber clases abiertas de tango y luego la competencia, ¿sí? Una competencia de tango. ¿Te gusta el tango, Vani? Sí, pero no puedo bailarlo. ¿No bailás? Me gusta escucharlo. Bueno, va a estar tocando The Rulos Tango Club, así que si tienen ganas de acercarse, esta noche a partir de las 21 horas es a la gorra y el transformador queda en Caseros, esquina Lavallol, a 2 cuadras de la estación de Aedo. Me querías invitar a bailar tango, disculpame, que no puedo bailar esta noche ningún otro día, creo. Yo en una oportunidad intenté bailar tango, sí. Lo que es el viejo galpón. Del tren en Las Heras. ¿Y cómo te fue? Nada, me fue un desastre. Bueno, intentaste, está bien, de eso se trata. Sí. Mañana, una fechita para mañana, sí, domingo 30 de marzo a partir de las 6 de la tarde, la banda de música mestiza In La Ketch, Jalaken, que se presentaron el sábado pasado también, están a full esta semana, sí. O el domingo pasado también. Se presentará en la muestra de Umbright y Mago, con el espectáculo Acústico Hipón, era el mismo espectáculo de la semana pasada, así que parece sí. Que están de super gira los chicos. La cita es en La Mala Madre, sí. La dirección es Olivera 1289, esquina Erescano. Sí, esto es en Ituzaingó Sur. Sí, es unas cuadritas nomás de ahí de la estación. Muy lindo lugar, La Mala Madre. Perfecto, tenés propuesta para mañana entonces. Para el martes, como decíamos, sí, el miércoles estamos de feriado. Sí, se va a estar presentando en Funky, Dreyfus y Nonset. Esto va a ser a partir de, ya te digo, ¿de qué hora? Y pero... domingo, yo te digo 9:30. No, sí. Es martes. Bueno, martes, 9:30. Martes, domingo y jueves. Bueno, en este caso es un feriado. Claro. Pero los días tempranito. Sí, a partir de las 9:30, entonces, Dreyfus y Nonset en Funky Bar, que queda en Independencia y España. Si tienen ganas de acercarse ahí, pueden ir a salir un ratito, martes. Linda fecha de martes, ¿no? Exacto, para cortar un poco la semana. También tenemos una fecha esta semana, cortada, el jueves, pero jueves 3 de abril, en Funky también, ¿sí? Se va a estar presentando Oniria y Xavi Laza, ¿sí? Lo mismo, Independencia 2813, o Independencia y España, como prefieran decirlo, a partir de las 9:30 de la noche. Y nos queda un poquito más de agenda, sí, les contamos que el próximo sábado 5 de abril a partir de las 12 del mediodía vuelve la Feria del Fin del Mundo, Ocupa tu Espacio. Como siempre en la Plaza de las Carretas, que es Belgrano y Uruguay, aquí en Moreno, centro a escasos metros de la estación de tren, ¿sí? Es una linda feria, es una feria que comparte un poco la producción de cada uno de los compañeros que está ahí trabajando en esta feria y además ofrece espectáculos, ¿sí? Una radio abierta, que no es tan radio porque en realidad se pone música y está abierto el espacio para que aquel que tenga ganas de agarrar una guitarra o decir algo lo puede hacer. Así que lo pueden hacer entonces el sábado próximo a partir de las 12, ¿sí? Ir a la feria, yo voy a ir un rato a ver qué encuentro. Sí. Total, después le pegas directo, si querés, hasta las 7. Mira, venís directo para acá. Y me vengo, sí, no. De 12 a 7. No, tengo fútbol. ¿Tenés fútbol en el medio? Voy un rato a la feria, hago fútbol, llego a casa, me pego una ducha rapidísima. La ducha, por favor. Y, ¿eh? Sí, y vengo corriendo para la radio. Cerremos. Cerramos con una fechita para el sábado próximo. La vamos a decir porque es a las 8 de la noche, ¿sí? Andando Descalzo se va a estar presentando en Niceto Club, ¿sí? Porque cumplen 10 años. La dirección de Niceto Club es Coronel Niceto Vega al 5510, ¿sí? Esto es en Palermo. Te avisamos con tiempo para que vayas yendo, si querés, ya desde ahora. Y hay una banda invitada que es Sai Ahmed, ¿sí? Sí, las ya pueden ir saliendo porque... Sí, porque no sabemos cómo lo transporte, no sé, público, ¿viste? Claro. Esas cosas nunca se pueden. Las entradas anticipadas las pueden conseguir en Locuras, de Flores, de Belgrano, de Morón, de Once, ¿sí? Sí, ahí está entonces la fecha. Y nos despedimos de esta agenda, ¿sí? Con un tema de Andando Descalzo. Es una banda que nos gusta. El año pasado nos invitaron a Mariano, sí, al grupo de acá de Aguafuertes, y con Mariano nos acercamos a verlo y la verdad brindaron un show espectacular, así que teníamos ganas de cerrar esta agenda con esto y escuchar un poco de su música. Muy bien. Andando Descalzo, Abrazado.

poco a poco, y llegó, está en este momento empleando a más de 300 personas. Sí, es un hotel que es céntrico, es un hotel muy conocido. Y el, por lo que tengo entendido, no sé, ustedes corríjanme, se construyó en durante la dictadura, ¿no? Porque, para el Mundial de Fútbol. Claro, venía mucha gente, se creía que mucha gente iba a llegar del extranjero y fue cuando se construyó el Hotel Bauen. Se construyó inclusive con créditos que pidió el gobierno militar por aquel momento y nunca fueron pagados. Gran parte de la deuda externa argentina de esa época tiene que ver con esto, ¿no? De créditos que se le pedían por parte del Estado, se le daban a los empresarios y después los empresarios decían, no los podemos pagar. Bueno, el gobierno se hace cargo. Obviamente estaba todo arreglado para que se haga de esa forma, ¿no? El Bauen es un caso y este es uno de los argumentos por lo que por el cual los trabajadores de la cooperativa están pidiendo la expropiación del hotel, que el Estado se haga cargo de ese inmueble y se lo ceda en algún punto, o que encuentren la forma de ponerse de acuerdo para que la cooperativa pueda seguir funcionando y estos trabajadores puedan seguir ocupando sus puestos de trabajo, ¿no? La jueza nacional en primera instancia en lo comercial, María Paula Walde, ordenó que el establecimiento debe ser desalojado durante los próximos 30 días y restituido al propietario original de la empresa Mercotele, Sociedad Anónima. La verdad es que es un fallo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Porque esta misma persona fue la que dejó en la calle a miles de, perdón, a cientos de trabajadores, esta empresa, ¿sí? Sí. A muchísimos trabajadores, sí, sin su fuente de trabajo y llevándose todo, ¿no? La verdad es una medida que no sé, nos sigue sorprendiendo que sigan pasando estas cosas. Sí, y como muchas veces, como la mayoría de los casos pasa cuando es una recuperada, los dueños dicen, no, esto no me da más ganancia, lo tengo que cerrar, y los trabajadores demuestran que se puede sostener sin tal vez tanta ambición desmedida de ganancia. No digo que los trabajadores se conforman con poco, sino que no tienen esa cuestión de hacer negocio todo el tiempo, sino que poder sostener su fuente de trabajo, ¿sí? Y estamos comunicados con Marcelo Ruarte, él es trabajador del hotel. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, Marcelo, contanos un poco, estábamos charlando al respecto de este fallo judicial. ¿Cuál es, o qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Imagino que con reuniones, con viendo qué se puede hacer. Claro. Sí, bien lo hablaban, así enganché un poquito lo que ustedes ahí dialogaban. Es un poco sorprendente, insólito, digo, las posturas en cuanto a estas empresas recuperadas y en especial, digamos, el tema del Bauen, ¿no? Una empresa que fue hecha con plata del Estado, que nunca se devolvió. Y, digamos, nosotros de lo que cerró el hotel. Porque no solamente que este holding empresarial no pagó la plata con la que le dieron los milicos, los militares, sino que también aprovechó el momento coyuntural de crisis que vivimos todos los argentinos el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando se derrocó de la Rúa. Ahí se aprovechó, estos empresarios aprovecharon ese momento de crisis y cerraron esas empresas. Entonces, a nosotros, en un país desarticulado, fragmentado, no nos quedaba otra, porque ya había, digamos, precedente, como el caso de IMPA de Almagro, una metalúrgica que en el 98 se había recuperado, y que de ahí nace un poco la metodología o la idea de recuperar las empresas. Junto con esos compañeros empezamos en enero, febrero del 2003, más o menos, ya a manejar la idea de volver a recuperar el hotel en un marco de legitimidad, digo, porque quien te habla, he conformado, digamos, toda mi vida en el hotel, ingresé en el 79, casi 80, a un año y pico de que se inauguró, porque para el Mundial del 78 el Bauen se inauguró, y al cierre ya tenía 23 años, al 28 de diciembre del 2001, dos semanas después del derrocamiento de la Rúa, y agregado los 11 años de cooperativa, bueno, 30 y pico de años dentro de la empresa. Sí, la verdad que estos tipos de actitud de la justicia, porque esto no es nuevo, o sea, lo que estamos ahora, lo que salió en los diarios, entre miércoles y jueves y viernes, la semana pasada, habla de un, el edicto habla de de una cédula de desalojo que tuvimos nosotros el 20 de julio del 2007. A partir de ahí nosotros empezamos con una serie de movidas de visibilizar el problema, porque entendíamos que ya para esa fecha nosotros habíamos trabajado con el hotel, lo habíamos puesto en funcionamiento, empezó a trabajar y empezamos a generar puestos de trabajo, con mucho sacrificio, porque ustedes saben, tienen que saber que las empresas recuperadas son empresas viejas y todas las empresas recuperadas, que son muchas en el país, tienen el problema jurídico. Pero en el Bauen se ensamblan otras cosas, porque tuvo que ver con la dictadura, porque tuvo que ver con el menemato y tuvo que ver con De la Rúa, digamos, distintos gobiernos. Y entonces esto es lo que digo, uno entra en una lógica de crítica, de no entender por qué los trabajadores, los genuinos, los que producen fenómenos como devolvernos estos patrimonios, porque se hizo con plata del Estado que no se devolvió. Y si hoy el Estado, que es el mayor acreedor, no tiene otra garantía que no seamos nosotros, de evitar que la justicia le entregue este Bauen trabajando con 20 millones de pesos de inversión a esta empresa fantasma, también Mercotele, que es producto de este holding, entre gallos y medianoche la armaron y se autovendieron el hotel. Entonces, parece insólito, digo, nos resulta, a pesar de la zozobra y de la incertidumbre que crea hacia adentro, a nuestra familia, y bueno, y nosotros respetuosos de todo, como siempre lo fuimos, el trabajador, consideramos que somos merecedores de un espacio entre la justicia, la patronal, la cooperativa y la otra pata que no termina de aparecer, que es la política. Entonces, tenemos que evitar sobre toda manera de que la justicia devuelva ese inmueble, esa unidad de producción, que la fundamentan 150 razones, multiplicada por 2 por 3, del Bauen se alimentan alrededor de 450 personas. Entonces, lo que estamos buscando es eso, o sea, nosotros no sabemos si son los 30 días corridos o días hábiles, nos importa de que nos escuchen y que nos traten con seriedad, digamos, nosotros no somos Ocupa, no somos terroristas, somos trabajadores que hemos demostrado, y cuando hablo del Bauen, hablo de los 25.000 puestos de trabajo que hay de empresas recuperadas a lo largo y a lo ancho del país. Perdóname, yo te estoy hablando. No, hola. Está bien. Está bien. Marcelo, ¿qué tal? No, Vanina te saluda. La verdad que, pero ¿cómo? No sé, pregúntame en algo, porque si sí. Marcelo, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿cómo estás? Te quería preguntar, bien, vos hablabas hace un rato, mencionabas situaciones en las cuales la justicia se había de alguna manera enfrentado a ustedes, había puesto trabas al tema de continuar en el Bauen. ¿Cuáles fueron las soluciones o las salidas que hubieron ante esos recursos que la justicia anteponía? Bueno, vos sabés que algo que también fuimos aprendiendo, digamos, en el derrotero esto de las empresas recuperadas, era no solamente la responsabilidad de que nuestro servicio, porque justamente nosotros dentro de la recuperada, el servicio, vendemos servicio, y digamos esto con todo respeto a los demás rubros, es un rubro que requiere de una dinámica distinta en cuanto a las inversiones, porque hay cosas que son tangibles, otras que no lo son. Entonces nosotros, conocedores del paño, siempre fuimos responsables. Pero paralelo a eso, paralelo al acoso de la justicia, de la patronal, fuimos hilvanando y trabajando con instituciones, con personas que son afines a nuestra historia, como ustedes, que me permiten a mí poder contarles qué es lo que pasa en el Bauen. Entonces, nos acercamos a la Defensoría de la Ciudad, Autónoma de Buenos Aires, y allí conformamos, a partir del 2000, después del 2007 más o menos, empezamos a conformar con la facilidad que nos daba la Defensoría una unidad de defensa del Bauen. Y ahí, con lo que habíamos averiguado nosotros, con toda la historia, que el cúmulo de infracciones que tiene este holding, que eran nuestros patrones, el crédito que le dieron, nunca lo pagaron, nosotros tenemos todo un estudio. Entonces, junto a esa unidad, logramos presentar un escrito a la jueza Paula Walde en el comercial, sí, diciéndole de que nosotros, nuestro fundamento era lesa humanidad y estafa al Estado. Entonces la jueza, bueno, de buen tino, porque la verdad que es una mujer que trató, por lo menos la apreciación que hacemos los trabajadores, nivelar esa balanza que a veces siempre se inclina para un solo lado. Entonces, ahí la jueza dijo, en un escrito, devolviéndonos el nuestro, dijo, bueno, ante la presunción de la unidad de defensa del Bauer, me pone acá, remitió todo al fuero federal penal, donde cayó en manos de Casanelo. Lamentablemente no tuvo el eco que nosotros esperábamos y eso se archivó. Por eso es que la jueza o el juzgado no tuvo otra, creo yo, otra opción de activar, digamos, a esta orden de desalojo, ¿no? Porque a nosotros no nos llegó ninguna cédula, pero se sobreentiende que lo que sale en el edicto, porque en el edicto dice, habla de la fecha esa, 20 de julio del 2007, es como que sobreentiende que nosotros ya estamos enterados. Claro. Entonces, ese traspié que nosotros consideramos de que no iba a permitir darnos más oxígeno para seguir trabajando y embarrando la cancha para demostrar lo fraudulento que fue el tema del Bauer, lamentablemente se trunca con esta actitud. Y bueno, nosotros vamos a empezar a visibilizar el tema. Hoy por hoy, bueno, el Bauer está en boca de todos, nos llamaron de Venezuela, de otros lugares, digamos, ¿qué está pasando con el Bauer? Y bueno, nosotros quizás hagamos un acto para mediados de, antes que se cumplan los 30 días, digamos, en frente al hotel, como lo hicimos en el 2007 con León Gieco. Bueno, distintas maneras de, como dije recién, de visibilizar el tema del Bauer. Y también, como dije anteriormente, el único resguardo, la única garantía que Mercotele tome posición ahí, la justicia le dé el hotel y lo venda, y que el Estado se pierda la posibilidad de quedarse con el dinero que le corresponde y que nosotros perdamos esa unidad de producción, la verdad que nos quita el sueño. Pero bueno, yo creo que van a aparecer espacios donde podamos discutir de igual a igual para que esto siga funcionando. Marcelo, además de estos espacios que son necesarios para poder discutir, ustedes obviamente están en relación con las demás cooperativas, como bien mencionabas. Creo que el movimiento de trabajadores en general acompaña a los trabajadores, tal vez no las dirigencias gremiales, pero hace falta por ahí apoyo político. En este sentido, ¿estuvieron tanteando o estuvieron sondeando a alguien, pudiendo hablar con alguien para ver realmente con qué apoyo se cuenta en ese sentido? Sí, vos sabés que el Bauer, en el tema de las empresas recuperadas, se transformó en algo emblemático, digamos, quizás por la historia de la dictadura, quizás por el menemato, digo, de la pizza y el champán, al trabajo, ¿no? A un grupo de trabajadores que demuestran una filosofía distinta de gestionar y donde prevalece por sobre todas las cosas el respeto, la preocupación por el otro, donde la diaria, donde todo se hace a pulmón, todo el sacrificio, lo que aflora son los valores éticos que no existen. Porque si hoy vemos la sociedad y vemos, las personas, aquellos personajes que se siguen ocupando distintos espacios en diarios importantes y que son los que nos van a gobernar, no entendemos cuándo el trabajador va a tener la opción, la posibilidad de poder ser, que es lo que yo creo, que es lo que yo siempre sueño, porque yo consigo así esta historia de la empresa recuperada, autogestionada por sus trabajadores. En esas historias de mucho sufrimiento y de crueldad es donde se potencia y donde existe el caldo de cultivo para una nueva generación y empiezan a nacer nuevos dirigentes, gremiales, políticos. ¿Me entendés? Decía, es toda una trama que alguna vez alguien deberá detenerse y quemarse un poco las pestañas y estudiar este fenómeno. Porque no es solamente que apareció en un momento de crisis, sino que en el derrotero de los tiempos que pasaron, que siempre igualmente nosotros siempre decimos, ¿no? El gobierno de los Kirchner te puede gustar, no te puede gustar, pero no es el de Videla, no es el de Menem y no es el de La Rúa. Hace cosas positivas, quizás no la solución nuestra, pero nosotros no somos egoístas, pero pensamos que el tiempo nos va a dar la razón de que las empresas recuperadas, autogestionadas, o la autogestión en sí, es un canal, es un vínculo, es un espacio para desarrollar cualquier proyecto sin la figura del patrón, y mucho menos de lo que tuvimos nosotros. Marcelo, te agradecemos mucho por esta charla. Desde ya todo el acompañamiento que les podemos brindar. Este micrófono está para cuando necesiten volver a convocar alguna actividad, algún festival, a algo que vayan a hacer. Dale. Y bueno, ante cualquier novedad volvemos a hablar. Quedamos en contacto. Bueno, de la misma manera yo los invito cuando tengan tiempo, de Moreno se toman el tren ahí, o los invitan, vengan al Bauer, tomamos un café, un mate y seguimos ahondando el tema. Gracias, Marcelo, un abrazo. Que sigas bien, Hasta luego. Ahí pasaba Marcelo Ruarte, él es trabajador del Hotel Bauen. Creo que fue muy claro, ¿no? Sí. Sus palabras. Iba a comentar, ahora está, digamos, en el área de prensa, pero en algún momento fue el presidente de la comisión directiva del hotel. Me quedó esto último dando vuelta, ¿no? El tiempo dará la razón de que las empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores es la herramienta más genuina, ¿no?, que tienen. Me parece que eso ha definido un poco lo que pasa con Bauen, lo que pasa con Sanón, lo que pasó con IMPA, con los talleres gráficos que se encuentran en Barracas, digo, que también están en esta lucha. Digo, hay muchísimas empresas que son vaciadas, sí, y la justicia y los gobiernos acompañan esto, ¿no? Estos vaciamientos, estos fraudes, porque básicamente sí, es un fraude, ¿no? Se adquiere el dinero para construir ese hotel a partir del gobierno militar, sí, que nunca fue recuperado ese dinero, y encima ahora están reclamando que se les devuelva un espacio que abandonaron, básicamente, y que abandonaron a más de 150 personas en ese momento. Sí, tal cual. Es una situación compleja. Me parece que en estos casos la justicia mira para un solo lado, o casi siempre la justicia se corre la venda y mira para un solo lado, y siempre favoreciendo a los poderosos, ¿no? Esto ya lo escuchamos más de una vez y con más de una cooperativa. Facimpat lleva adelante una lucha, la Exanon. Exanon, sí. Sí, lleva adelante una lucha muy grande, tienen una organización gigantesca y me parece que han triunfado. Finalmente tienen la expropiación y están creciendo. Y todas las recuperadas los dueños dicen, no, hay que cerrar esta fábrica o esta empresa porque no da ganancia, después cuando la agarran los trabajadores, crecen. O sea que hay algo que tal vez no hacen del todo bien los empresarios, evidentemente, y sí los trabajadores. Como decía ahí Marcelo, no solo nosotros, seguramente estamos invitados a tomar un mate, un café, aquel que tenga ganas de acercarse al hotel, hágalo, porque la verdad es una linda experiencia. Está sobre la Avenida Callao, a 200, 300 metros de Avenida de Mayo, ¿no? Sí. Más o menos, no tengo la dirección exacta, pero... No la tenemos más acá a manos, pero sí, está muy cerquita ahí de Congreso. ¿Vamos? ¿Estamos con música? Sí, iba a repetir las vías de comunicación. Dale. Si me acompañan, les voy a agradecer. 15-3368-0099 para mensajes de texto. Mati, ¿pones play o voy de nuevo? 466-6559, si nos querés llamar, comunicarte con la producción, afuera de Aguas Fuertes. Aguas Fuertes por FM Moreno es nuestro Facebook. Te esperamos que nos pongas, aunque sea un me gusta. Vamos con El Jaguar. Que vuelen las banderas. Rock and roll, que vuelen las banderas, nada de fronteras, quiero ver gargantas que van a saciar. Este infierno huele a libertad. Cruzando los pies, puedo seguir masticando tus pies. Puedo quedarme cruzando los pies, puedo seguir masticando tu cielo. Puedo rajarme buscando mi Dios, pero esta noche que siga el rock. Sombras como sombras me van a entender. Rojo el infinito, rojo mi placer. Sigan esta fiesta que no va a caer. De este infierno vive en libertad. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. Mírame a mí, Mati, porque yo te doy la seña esta vez para que des aire. 7:57 del sábado 29 de marzo, último sábado de marzo. ¿Comen ñoquis? Yo comí ayer. Yo comí... ¿Ñoquis cuáles son? Yo tengo un problema con no, eso. ¿Cómo cuáles son ñoquis? No, no, pará, parame la cortina. Perdón, ¿el ñoquis? Pero... No, puedes confundirte la medialuna de grasa con la de manteca. Hasta eso te puedo llegar a aceptar. ¿Pero cómo no sabes cuáles son los ñoquis? Los ñoquis son los que vienen cuadrados de ravioles. A ver, amigo. No, esos son los ravioles. No, esos son los sorrentinos, son los ravioles. Y los sorrentinos vienen como... Tiene un problema más grande que yo. No, pero... Sorrentinos y ravioles son primos, ponele. Uno más grande que el otro. Aparte la pregunta, ¿los ñoquis son los que vienen cuadrados ravioles? No, esos son los ravioles, justamente. Formulada como el culo. Pi, escúchame, son los que haces con masa. Con el tenedor. Y todos hacen con masa. Sí, los pasás con el tenedor o la maderita. No me gustan los ñoquis. ¿Cómo que no? No me gustan los ñoquis. Reservas, o sea, como que se me hace una pasta y no me gusta. Y la pasta, el pasta, el fideo, la pasta lo yuta. Mismo. No, en mi caso nos confundimos, no sé por qué, no hay vinculación ni nada. El churraco empanadas con ensalada con milanesa. Empanada con milanesa. Esos tienen un problema más como serio que yo. Como que queremos decir milanesa y decimos empanadas. Bueno, pero saben distinguir. Si vos te pones una si milanesa pones en el adelante, plato, decís sí. Qué rica empanada. Pero tipo, ay mami, ¿haces empanadas? Oye, mamás empanadas. No, pero las otras, las que son con pan rallado, son milanesas, ¿entendés? Son le primos muy lejanos. Mayonesa a la empanada. No, nada, Dios, eso quería problema. Decir. No puedes tener ese tipo de problema con la comida. Ahí se acerca el... A ver. Porque las milanesas se empanan. Pará que puede ser bueno. Se empanan. Los empanadas. Dos, lo único es, muy, que es un análisis común. Muy lacaniano el que está haciendo y el chico. Y las empanadas pero se milanean. Por eso es que salen tan piolas. Igual, el único punto en común que yo le encuentro es que algunos le ponen limón. Sí, yo le pongo limón a la empanada de carne. Nunca probé, no sé por qué no, se le pone limón. No, error. Y si es error. Frita, le pongo más limón todavía. Sí. Las empanadas tucumanas, por lo menos en donde yo compré, te viene la docena de carne con 3 limones pegados para que se los mandes. Es así, es ley. Proba. Es la ley. Es la ley del más bien, fuerte. Les voy a contar que tenemos unos mensajes que llegaron al... Cuente. 11-15-33-68-00-99. Si alguno quiere traer empanadas o milanesas, son bienvenidas hasta las 10 de la noche. Estamos acá. Uno de los mensajes dice, buenas noches, Aguafuertes, para esta noche de veranito, es verdad, es una noche de veranito, como claramente. Que quedó ahí colgada, pero vino. Les pido un tema que tengan de Marcos Pelaitay. Marcos Pelaitay. ¿Tenemos algo? Creo que hay algo. Bien. Saludos, Martín. Bueno, Martín, saludos, vamos a estar buscando, Mati ya está con sus manos, super manos, moviéndose para todos lados, consiguiendo el tema para vos.

la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabés. Vos sabés. Arrancamos una nueva emisión de esta sección que habla de curiosidades de la música, historias detrás de este arte. Y hoy vamos a hablar, la cortina nos da el pie, de una relación muy importante que hay en la vida, más allá de todo músico, que es ni más ni menos que la de padre e hijo. Uh-huh. ¿Por qué ponemos esta cortina? Porque, bueno, sabemos que Vicentico le escribió este tema a su hijo venidero, muy emocionado. Acá muy... me decían que fue Flavio. ¿Flavio? De Flavio La Mandinga. No sé. ¿Me confirmás, Walter? Si lo dice Walter, si lo dice Walter, vamos a decir que es sí. Si alguno tiene otra opinión, nos puede avisar. Entonces, que Flavio lo escribió. Flavio, sino... Ahora, ¿qué tipo Vicentico, no? Porque todos... la gente cree que se lo escribió a su hijo. Qué bien que quedó, ¿eh? En chorizo. Bueno, entonces decimos, vamos a hablar de aquellos músicos que, además de ser músicos, por más estrella que son o que fueron padres. Sí. Que creo que es algo más importante. Vamos a empezar hablando de un tipo, quizá lo conozcan, quizá no. John Lennon, ¿te suena? No mucho, así como lejano. Bueno, era un Beatle. Por ahí. Ah, puede ser. Por ahí, el muchachito de los anteojos. El de Yoko Ono. El que estaba desnudo con una chinita. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de John Lennon, quien tuvo algunos hijos, pero quizás su relación más conocida o más conflictiva también al mismo tiempo es con su hijo Julian. ¿Tuvo más hijos además de él? Sí, también tuvo un hijo con Yoko Ono que se llamaba John Lennon, claro. Sin, yo conocía a él. Sin John, no sé cómo se pronuncia. John. Claro, bueno, pero Julian fue el primer hijo de John Lennon. Ah, no, él no lo conocía. ¿Y por qué? Sí, yo te lo traigo acá. Como el hermano malo. No, ¿por qué? Es un buen chico. Contame, a ver. El tema es que John Lennon primero se casó con su primera mujer que se llamaba Cynthia. Justamente porque quedó embarazada de John Lennon, por supuesto, y Julian. Se casaron casi porque la situación los llevó a casarse, pero el manager de los Beatles en ese momento, Brian Epstein, le pidió por favor que no divulgaran ni el casamiento ni el embarazo, porque podía poner en peligro, pensemos que estaba en pleno auge de Beatlemanía esto. Entonces es como que el éxito comercial de los Beatles se podía ver un poco complicado, afectado en el momento. Entonces, Julian en el comienzo no fue muy, muy conocido. De hecho, los primeros meses de vida John no lo conoció a su hijo. Incluso se dice que hasta los primeros 4 años de vida no tenían relación. Por eso es que fue muy conflictiva también, porque según cuenta la historia, a Julian Lennon le costó un montón asimilar que su padre era un Beatle y que nunca le dio bola. Y quizás por este tema, por esta dificultad de relacionarse, y después de separarse de su mujer Cynthia, John Lennon escribió un tema hermoso que tocan los Beatles, que seguramente lo conozcan, que es Hey Jude. Sí. En un principio se iba a llamar Hey Julian, pero decidieron ponerle Hey Jude. Y vamos a escucharlo un poquito. From the heart of the black country, when I was a robber in Boston Place. You gathered round me with your fond embrace. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time you feel a pain, shoulder. Oh, well, you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Me corrijo, porque acá bien me hacía notar Vanina que este tema en realidad colaboró John Lennon, pero principalmente lo compuso McCartney como una como un consuelo, si se quiere, para que se ponga un poquito mejor el hijo, justamente, Julian, de quien estábamos hablando. Porque, como te decía, era el momento de separación entre sus dos padres, Cynthia y John. Entonces McCartney le dedicó este tema y, bueno, por supuesto, John opinó que fue el mejor tema que escribió su compañero. Es como una canción de cuna igual, suena como canción de cuna infantil, si la escuchas. Sí, y cuando le prestas atención a la letra, es muy... O sea, te das cuenta que va para él en realidad. Pero vamos a pasar a otra relación padre-hijo. Y vamos a hablar en este caso de un ámbito local, de quizás el héroe de la guitarra argentino y un poquito más también. Vamos a hablar de Papo, del querido Norberto Aníbal Napolitano, que bueno, lamentablemente se nos fue en el 2005, pero que sigue más vivo que nunca en su música. Y también nos ha dejado un muchacho bastante particular. ¿Cómo se llama el hijo? Luciano Napolitano. Sí. Que si ustedes lo conocen se van a dar cuenta que es igual. Si no lo escuchaste hablar nunca, por favor búsquenlo en YouTube, porque hasta habla igual, tiene los mismos modos, es un calco. Decir que es flaco. Y Papo era bueno. Era... Sí, pero Papo cuando era joven. Creo que nació gordo Papo ya, de no, hecho. No, pero no lo conozco flaco. Pero... Siempre fue gordo. Ellos tuvieron una relación mucho más cercana. De hecho, la noche del fallecimiento de Papo estaban juntos. Y es por eso, ¿por qué lo traigo? Porque hay un tema muy, muy bueno, que a mí me encanta en realidad, que toca Papo con su hijo en el CD Papo y Amigos, que es el tan conocido Tren de las 16. Uh-huh. Y ahí te das cuenta cómo Julian, decíamos que había salido músico, pero que, bueno, como su padre no pudo haber. Como Papo, ojo, tampoco, ¿eh? Pero Luciano Napolitano tenía algo con la guitarra que también la hacía sonar. Poneme ese tema que es cortito y presten atención al solo, porque entre Papo y Luciano no tiene desperdicio. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Sale a la hora 16. ¡Hey! Temazo, como te decía, terrible solo, no sé, Vani, sí. Vos que escuchaste. Sí, estaba acá despiruchando el cuaderno y escuchando, tremendo. No, te creo. Y para terminar un poquito esta sección de padres e hijos músicos, aunque a los padres no se los puede superar en este ámbito, vamos a hablar de una de las leyendas de la música, creador de un estilo, difusor de una idea, y estamos hablando del gran Robertito Bob Marley. Mira. Quien no solamente tuvo un hijo, sino que el muchacho, te cuento que tuvo, para que te los estoy contando, 4, 2, 7, 14 hijos. Tranquilo. En realidad dos son adoptados, pero bueno, los otros dos se los tuvo él, los fabricó él. De los cuales salieron de distintas ramas musicales. La gran mayoría se dedicó... Había uno que era jugador de béisbol, puede ser uno jugador de béisbol o fútbol, de béisbol. Después está Ziggy, que Ziggy sé que es músico. Sí, es músico, Damian también. Ajá. De hecho, Damian está ahora en un proyecto con Mick Jagger, con un productor indio que no me acuerdo su nombre, pero que es un super heavy, se llama la banda, está con Joss Stone también. Hay uno que sí, que salió jugador de fútbol, Bob Marley era... Sí. Se dice que era buen jugador de fútbol, no sé. A mí no creo que me ganara, pero era bueno. El tema es que este muchacho que tuvo tantos hijos, bueno, había que nombrarlo, ¿no? A pesar de que, como te decía, muchos de ellos salieron músicos, otros en otras ramas artísticas, uno de ellos jugador de fútbol, creo que nadie lo logró alcanzar. Eso no es artístico, discúlpame, porque no me acuerdo. El Diego era un artista, pero no viene al caso. otro día discutimos ese. Jamás creo que yo que lo va a superar ni sus hijos ni nadie a Bob Marley, y es por eso que quiero terminar la sección con él, quedándome con uno de los íconos de la música y de mis preferidos también. Y para cerrar entonces vamos a escuchar un tema de él, de Bob Marley, haciendo Lively Up Yourself. Dale, Mati. Lively Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha agua fuerte. Escucha agua fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Sí, sí, son las 20 horas 21 minutos. Sí, Estamos aquí en Agua Fuertes para contarles que el domingo pasado se estuvo presentando Agarrate Catalina Murga Uruguaya. Sí, y estuvo nuestro compañero Walter junto a la compañera de Latido Americano Cecilia D'Amico haciendo una entrevista a Tabaré. Él es integrante y director de esta gran murga uruguaya. ¿Cómo estuvo, Walter? Contanos un poquito. Primero, el espectáculo. Que nada, como si fuese una crónica, fue un show tremendo el que se presentó, recorriendo parte de lo que es toda la carrera de Agarrate Catalina, de todas las presentaciones que tienen en el Carnaval de Verano de Uruguay. Y hicieron así un resumen, hubo un pequeño problema con el sonido, quizás alguien lo festejó más que otros. Lo que pasó fue que estaban tocando un tema que se llama Dios y el ser humano. Es muy bueno encima ese tema y no lo podemos escuchar. Excelente. Es un poquito largo, pero es excelente. No tema, te corrijo, el cuplé. Es verdad. El cuplé. El cuplé de Dios y el ser humano es excelente. Y donde habla un poquito de la relación entre Dios y el ser humano y su incomunicación entre ambos. Y en el medio del cuplé se cortó el sonido y al lado mío había unas señoras grandes, suponete, y dijeron, ven por joderlo. Ahí está, ahí les devolvió. Y como que festejaban esto que, según ellas, Dios se hizo presente. Y muy atinada la señora. Sí, sí, sí. Bueno, y de eso estuvimos hablando. Con la situación, ¿no? No sé si con el comentario, con la situación. Aclaro. Yo les dije. Que no jodan con Dios. Y bueno, después lo esperamos. Ya habíamos pactado la nota. Lo esperamos a Tabaré o a Yamandú. Y la verdad que se bajaron del escenario a saludar a la gente. Se sacaron más de 1000 fotos, por lo menos. Y sí, lo que suelen hacer en cada espectáculo, ¿no? Bajan del escenario, siguen tocando, siguen cantando. Se van con la gente ahí, después se quedan charlando un ratito y sacándose fotos. Y la mejor onda con Tabaré, nos sentamos, nos hizo pasar, nos sentamos dentro de la carpa que suelen armar y estuvimos hablando una charla fluida, muy amigable el tipo. La verdad que para mí, yo lo que más le envidio es cómo baila. El tipo baila muy bien, además de que canta y escribe como la madre. Sí. El chabón baila y es exageradamente demostrativo como demuestra eso que está haciendo en las canciones y cómo lo siente. Estamos escuchando un poquito de música ahí, si no me equivoco es la Tabaré, ¿no, Mariano? Es Tabaré solista, el tema se llama Centella, lo canta con Rubén Rada, sí. Ahí está cantando Rubén Rada justamente. De las soledades en una centella. Es un tema del último disco de El Zoológico de mi Cabeza. Un disco muy bueno y que tengo la suerte de tener. Y porque no lo llevé, no lo tengo autografiado, pero casi. Mira, igual saludado. Ya como que yo dije, yo jugué en primera. Así vos sos periodista. Es muy fetichista eso igual, de tener las cosas. Yo soy cholulo, o sea, como que... Pero es una firma. No importa. Hablaste con él, eso es mejor. Le di 3 besos. Tres. Tres. Es un montón. 2 en la boca. No, mentira. Pero porque yo no tengo historia con eso, pero él, no sé, como que me parecía invasivo comerle la boca, pero... Pero podía, yo no tengo ningún tipo de problema. Y después cuando nos sentamos estuvimos comentando sobre... preguntarle qué había sentido esto de estar en Moreno por la predisposición de ellos de... ¿Se canceló la fecha por el mal tiempo? Bueno, no importa. ¿Cuándo tocamos? Tenemos la agenda hasta la bola. ¿Cuándo tocamos? Díganos ustedes, lo pactamos, lo hacemos, queremos tocar en Moreno, es la primera vez que nos vamos a presentar, queremos volver a tocar. Dejaron ahí toda su familia, viste que uno el domingo dice, es para descansar, es para estar la familia, y la verdad que venirse desde Uruguay a Moreno a tocar, sin saber lo que se espera, ¿no? Uno igual cree que te van a armar una linda convocatoria, ¿no? Y el espectáculo lo ponen ellos, y más allá de si te gusta o no, es siempre impecable, agárrate Catalina. Vamos a escuchar a La Nota con Tabaré y las preguntas que le hacíamos en cómo se sintieron tocando a Moreno. Un detalle mínimo que hasta colaboró para demostrar cómo la gente hacía el aguante, y buenísimo, muy bueno el sonido, muy buenas las luces. Ayudó bastante el día, que estuvo lindo, entonces se convocó a mucha gente y me da la impresión que había mucha gente que lo estaba viendo por primera vez, si bien había un grupito adelante que más o menos coreaba las canciones. Y bueno, un espectáculo tan raro como es el nuestro, con un formato tan diferente, que sea tan bien recibido, para nosotros es como, ¿viste?, como una bendición, de decir, bueno, se ve que el cariño a veces supera las barreras de lo nuevo y de lo raro. Y también traspasando por todos los shows que tiene Agarrate y presentando un poquito de cada uno. Claro, bueno, también como nosotros en realidad este último año estuvimos haciendo eso, presentando bajo la consigna del 2006, que fue El Fin del Mundo, o Las Cucarachas, en partes de diferentes espectáculos. Y por ejemplo, Dios, que es de 2007. La Violencia de 2011. Exactamente, bueno, diferentes bloques. Ahora, por ejemplo, para la gira mundial vamos a preparar otro espectáculo que también contiene bloques de diferentes años, pero que son distintos a estos bloques. En cuanto a eso, en el carnaval, ¿por qué la decisión de no presentarse este año? Bueno, para mí ya es el tercer año que no salgo, porque la última vez que me presenté en carnaval fue en 2011. Después La Murga salió en el 12, en el 13 no y en el 14 tampoco. Entonces, bueno, eso tiene que ver con una cuestión de, básicamente, de agenda, por un lado, de trabajo que hay que hacer durante el año, porque también La Murga es una cooperativa artística, pero también económica, por lo tanto, los pibes que trabajan en La Murga dejaron sus trabajos, entonces están todo el año trabajando de esto, por lo tanto, para empezar a ensayar un espectáculo nuevo tenés que pararla a La Murga 6 meses. Entonces estás dejando sin fuente de trabajo a los pibes que viven exclusivamente de esto. Eso es uno de los motivos. Otro motivo es artístico, que bueno, tiene que ver que vos para crear tenés que tener un tiempo de descanso y de fragua, porque vos tenés que fermentar el asunto, porque bueno, primero que tenés que estar en el país para escuchar las noticias, cosas que pasan, y después tenés que tener tiempo, ¿viste? Si no, la tierra no, si no está abonada, no florece nada. Y eso pasa con las ideas, cuando la verdad que hemos tenido mucho trabajo y eso te cansa muchísimo y te deja poco tiempo para la creatividad. ¿Cuándo va a ser la presentación en el Gran Rex acá en Argentina? Va a ser el 5, en principio el 5, probablemente puede ser que sea el 6 también, pero eso depende de la convocatoria. Y ahí va a ser un espectáculo híbrido donde La Murga va a presentar un... Creo, yo supongo, por la fecha que vamos a presentar lo que vamos a estar haciendo en la gira mundial, que es el espectáculo de 2008 de los viejos, con algunos agregados. Y presentando temas tuyos. Y además también va a estar la banda, parte de mi banda, no todos, pero 4 músicos. Y el coro, el coro de mi banda lo va a hacer la Catalina. Entonces, va a ser como un... Un híbrido, ya lo hicimos esto en el Conex. Bueno, ahí pasaba la primera parte de esta entrevista que hizo Walter con Tabaré Cardoso, ¿sí? Y estábamos justo charlando esto de poder aclarar, ¿no? De esta fecha que estaba diciendo del 5, posiblemente el 6, sí, pero ¿de qué mes? Le preguntaba a Walter, ¿no? Porque por ahí no, como que no está aclarado. Nos colgamos en preguntarle y después lo buscamos y es el 5 de junio y las entradas todavía no están a la venta, pero es un show que promete, el show de los viejos un show muy lindo, los trajes, la presentación está muy bien armado, muy bien pensado, y además presentando temas de Tabaré, como el que estamos escuchando y el que vamos a escuchar, que son temas, son unos temazos y que tienen de todos los ritmos de Latinoamérica, soul, también tienen blues, tiene de todo Tabaré, es completito. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, ¿te parece? Dale, vamos. Bueno, en principio la sorpresa y maravilla de tocar con un tipo que escuchaste toda la vida sus canciones de niño, imagínate, no sé, en los fogones de los campamentos, cantando Fantasma de Canterville, todo mal tocado, porque no sabía ningún bueno de esa corte. Está buenísimo, ¿viste? Es una emoción, ¿viste? Y además, primero tocar con él, digamos, la parte profesional. El laburo, ¿cómo? Y que bueno. O sea, es de primera, ¿viste? El tipo de primera, que agacha el lomo, super gaucho, el tipo en cosas, viste, que por ejemplo, no sé, una prueba de sonido empieza a las 9 de la mañana, a las 8 y media está ahí, termina a las 4 de la tarde y es el último en irse, viste, que eso es una figura de esa categoría, pues a veces es difícil de encontrar, ¿no? ¿Cómo vivís vos esto de que el 2011 fue el último año en el que vos te presentaste? Si bien no volviste a presentarte con La Murga, es como que estás haciendo tus composiciones, o sea, tus producciones personales, pero la Catalina está, y estás vos en ella. ¿Qué se mueve ahí cuando eso pasa? ¿Qué representa esto para vos? Claro, lo que pasa es que esto yo lo vengo haciendo en paralelo desde hace muchos años. La Catalina empezó en 2002, el primer carnaval, yo no estaba, y yo ya tenía mi proyecto solista, y estaba en otras murgas, y en ese momento estaba en Curtidores. Había estado en La Falda, había estado en La Contra. Entonces, bueno, con la Catalina se armó como un núcleo de amigos de Llama, y siempre fue así, fue como independiente a mí. Hasta que el año 2006 me integro. Y bueno, entonces empiezo a formar parte de La Murga y a hacer las dos cosas paralelamente. Por un lado, seguía con mi banda, y grabando discos y haciendo toques. Y esto lo pude sostener física y emocional y mentalmente hasta el 2011. Después exploté y no pude, de verdad, o sea, no me daba el cuero, no me daban los huesos para poder hacer todo. Y estar en los dos lados al mismo tiempo me estaba matando. Entonces tuve que optar porque la Catalina sin mí puede continuar, pero mi proyecto, si yo no estoy, no puede seguir. De cualquier manera, bueno, estamos tratando de vincular todo el tiempo, de hacer cosas juntos. Pero bueno, en realidad, viste, está buenísimo. Yo lo vivo bien porque no lo vivo con dolor, porque no es una ruptura, viste. No es que, bueno, está, no estoy nunca más. No, cuando pinta voy, está todo bien. Si le tuvieras que agregar un pedacito al tiempo me enseñó, ¿qué dirías? ¿El tiempo te enseñó qué? Un cachito más, una frase más. Bueno, el tiempo me enseñó. Una de las cosas que hace poco aprendí es que hay que, por ejemplo, a mí, yo no es un consejo para la gente, pero a mí me vino bien, que he aprendido a hablar menos y escuchar más. Y ese fue un proceso en los últimos años de mi vida. Bastante enriquecedor, me di cuenta que está bueno a veces salir del eje de uno. O sea, el concepto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, parece que es una cosa interesante. Lo digo como consejo que me doy a mí mismo, pero no, pero todavía no estoy pudiendo encontrarlo muy bien. O sea, estoy haciendo la prueba. Lo agregaría ahí. Agradecemos a Fernando, que es el representante de Agarrate Catalina acá en Argentina, que los chicos se acercaron a charlar con él. Recordamos que la semana pasada habíamos estado hablando y nos brindó la posibilidad de estar con Tabaré charlando estos minutos. También le agradecemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que estuvo participando de la entrevista. Bueno, ya está, agradecimientos. De gran apoyo. Y vamos a ir escuchando un tema que para mí es el más lindo que tiene Tabaré, y para Cristian Becchio también le encanta. Y pensando en él, quise traer este tema que está cantado por Tabaré Cardoso por un lado y por el gran profesor de Tabaré, Canario Luna, de La Falta. Así que vamos a ir escuchando El Tiempo Me Enseñó.

una heroína que no teme usar cualquier arma a su alcance. Mientras yo lo decida, las clases no comienzan. Se acabaron tus fechorías, Robbie. Es hora de que aceptes mi propuesta. ¡Oh, no! ¡Superadora! Vamos, Robbie. Sabes que no puedes resistir a mis encantos. ¡Oh, diablos! Las bases me darán por esto. Pero acepto. Dijo Tiempo Argentino, la heroína que el pueblo está necesitando. Una superproducción del más alto presupuesto nacional, después del Fútbol para Todos. Para que a nadie le queden dudas sobre el rumbo que tomará la economía y los aumentos que se vienen. Perdimos otra vez, Bebote. ¿Y ahora con quién? Con Sarmiento. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mirá! ¡Es Superadora! No se preocupen, amigos. ¡Yo los ayudaré! ¿Y qué vas a hacer, Superadora? Acá les dejo un amigo. Él los va a ayudar. Se llama Hugo Moyano. ¡No! Dijo La Nación. Una producción de dudosa calidad técnica que deja bien claro que el presupuesto millonario se lo gastaron en el programa Progresar para seguir generando vagos y manteniendo dependientes de este gobierno de montoneros y subversivos que solo buscan perpetuarse en el poder. ¿Y ahora cómo hacemos los empresarios para seguir juntando guita? No lo sé, compramos más palas. No se preocupen, yo las ayudaré. ¡Oh, superadora! Así es, vine a combatir a los malévolos subsidios que les impiden aumentar los precios. ¡No! ¡Oh, pero nosotros también deberemos pagar más! ¡De nada! Pero no estamos agradeciendo. No hay por qué. ¡Pero nos estás cagando! Dale, si la van a seguir juntando en pala, aumentos de 300% para todos y todas. Dijo revista Mi Valijita. Seño que para, mala. Seño que para, fea. Seño que para, caca. Superadora, linda. Superadora, un estreno más inflado que los pochoclos de tu cine. Muy pronto, en todas las salas del país. Gurú con Lucy. Y usted pasea todas las tardes. te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. Qué estreno, ¿eh? La verdad que no me dan ganas de ir a verlo porque lo vivimos todos los días. Qué aumentos que se vienen, sí. Estanquita de subsidios para redistribuir. Todavía no estoy muy al tanto. ¿Aumentará el 100? No leí la información adecuadamente. Lo único que vi es que por ahí las familias de menos recursos no van a estar afectadas por la quita de subsidios. Pero también está de que llega justo a fin de mes y con este aumento... Me parece que no va a llegar a fin de mes. Y tampoco son millonarios. Ese tipo de familias, ese tipo de economías domésticas, ¿no? Sí, también hay muchos discursos como encontrados que tampoco sé si sirven al fin de informarse, ¿no? Yo hoy leía una respuesta de Julio De Vido en el diario Página 12 a un periodista de La Nación. En La Nación hablaban de tarifazo. Julio De Vido justamente, bueno, compartía esta política oficial, pero digo, lo charlaba en mi casa y hablamos de esto. Justamente se va a sentir y de una manera muy fuerte. Sí, perdón que te interrumpa, ¿no? De las cosas que más se discuten, quizás, o se hablan así, comentarios de la esquina, es... quizás es un mal momento, ¿no? Para realizar esto. O sea, en algún momento los subsidios se tenían que quitar a ciertos sectores que quizás no lo necesitan. Pero en una etapa de recesión de la economía, quizás, digo sin saber demasiado, ¿no? Pero no me suena que sea el mejor momento. Igual es loco pensar que siempre los empresarios tienen que ganar lo mismo, porque después de todos los problemas que hubo en el verano, con los cortes de luz, con la falta de agua, que en Moreno particularmente tenemos este problema, que muchas veces cuando hace calor no tenemos agua, los que tenemos agua corriente, les van a aumentar las tarifas para que sigan ganando más, porque en definitiva, si los empresarios están haciendo bien las cosas, que ganen menos dinero hasta que hagan bien, como corresponde, las obras públicas que haga falta, que en eso también se tiene que encargar el gobierno. Yo por lo que entendí, no sé, ustedes corríjanme si no es así, lo que se produce es que al quitar el subsidio se mantiene fija la tarifa, por eso no hablan de un aumento de tarifa, que es algo encubierto, realmente ficticio, porque el bolsillo a uno le aumenta lo que está pagando sin el subsidio. Si pagabas 200 pesos en gas y el gobierno subsidiaba, por decir algo, ¿no? 800 pesos, ahora vas a pagar 1000. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces el aumento lo vamos a sentir igual, así la tarifa se mantenga. Sí, aparte tengamos en cuenta esto, ¿no? De que a principio de año siempre se habla de los aumentos al sector trabajador, ¿no? Que ronda entre un 25 y un 30% encubierto, podemos decir. En negro, porque generalmente eso va en negro. Digo, en el caso de los docentes se va a cobrar al básico, que es de 1.800 pesos, una miseria, un gobierno que te hace publicidad todo el tiempo con la AFIP, de que tenés que pagar y te hace spot de señora, regularice a su empleada en su casa, que está muy bien, digo, también es ese mismo gobierno el que te paga 1.800 pesos y que va a aumentar 200 pesos a partir del mes de abril, que va a ser retroactivo en marzo, y se va a pagar otra cuota en septiembre. O sea, el básico de un docente promedio que recién comienza va a ser de 2.200 pesos. Digo, es realmente una miseria, y teniendo en cuenta con la quita de subsidios que se está aumentando según la categoría en la que entres, va de un 100% a un 300% de aumento con esta quita de subsidios. Que muchas veces es indiscriminada, ¿no? Esta quita de subsidios no sabes para quién va a ser. Claro, quizás te toca, quizás no, es un poco... bueno, suerte no, pero... además una cosa, ¿no? Quizás el porqué que salió desde el gobierno mismo de esta quita de subsidios es para, entre otras cosas, tener mayor ingresos para poder redistribuirlos más en ayudas sociales, en el plan Progresar Más Que Nada, pide la palabra. Ah, continúo, pensé que me estabas pidiendo la palabra, perdón. Pero, digo, ¿es necesaria esta quita de subsidios para redistribuir el dinero de otra manera? ¿O no se puede conseguir esos fondos desde otro lado? Se me ocurre de pronto el fútbol para todos, ¿no? Que no me parece mal, ojo, que los partidos se televisen gratuitamente. Pero la plata que se paga es muchísima Y algo muy curioso es que se paga muchísimo, pero muchísimo más que lo que pagaba antes, por ejemplo, torneos y competencias a la AFA. Te invitamos para que nos dejes tu comentario en el muro de Aguafuertes por FM Moreno. Ahí podés dejarnos tus comentarios sobre esto que estamos charlando. ¿Sí? Te contamos también, antes que vayamos, que tenemos mensajes. Acabamos de compartir el video de Impar con tema Espejos, que estuvieron la semana pasada presentándose aquí en el programa, así que ahí está ya colgadito el video, lo buscan en YouTube si quieren, Impar haciendo Espejos en Aguafuertes, si no lo buscan ahí en el Facebook del programa. Como todos los sábados estamos colgando las bandas, sí, los videos de las bandas que nos vienen a visitar. Y nos viene a visitar hoy, bueno, Urio, que ya está afuera preparando las guitarras y las gargantas para regalarnos algunas canciones por aquí. Y tenemos mensaje. Dale, tenemos algunos mensajes. Cristian, nuestro productor, que bueno, este año nos ha abandonado. Nos pone: ya los y las extraño, buen programa y enorme abrazo. Otro para usted, compañero. También teníamos un mensaje de Luis Méndez que dice: buen programa, saludos a todos ustedes. Esta vez no voy a poder mandar saludos a la mesa. Éxitos, programa. No, manda saludos a la mesa, sí, decía Luis, saludos. Mandas a la mesa, a los micrófonos. Pues la mesa, si no, se pone triste. Pero cuando le mando saludos a la mesa no quejamos. Cuando también somos como la gata Flora nosotros, ¿no? Bueno, y además de eso, recién, hace segundos nomás, Ficciones compartió en el Facebook de Aguafuertes una invitación para verlos en vivo a esta banda que va a estar el sábado 12 de abril en Maulas, 22 horas. Uh-huh. Pero el sábado próximo, 5, van a estar aquí en estos estudios charlando y seguramente compartiendo algo de su nuevo material, El Mundo Como Existe. Permítame anticipar una cosita. Estuve hablando con los chicos de Buen Augurio ahí afuera y me dijeron que tienen dos entradas para aquellos que quieran ir a verlos en la próxima fecha que tengan. Así que atenti, porque ahora cuando hablemos con ellos nos van a decir cuál es el requisito, porque claro, no le van a regalar la entrada a cualquiera que quiera. Bien, o sea, pero por las dudas me parece que hay que decir que retomen las notas de los teléfonos en el caso de que no las tengan. 11-15-33-68-00-99, mandarnos mensajitos de texto, o 46-66-559. También estamos en el Facebook como Aguafuertes por FM Moreno. Y si querés venir, Irigoyen 77 está la radio, no te vamos a privar de ese derecho, de ese disfrute, ¿no? Por supuesto, el mail hace mucho que no lo revisamos, che, tendríamos que entrar, pero nadie manda. Ahora que veo una foto de la panza, le mandamos un saludo a Micaela Mangui, que ayer fue mamá. Sí, ella es integrante de Meta Negra y Semifusa, estuvo compartiendo un tiempo con la gente de Tercer Cordón Teatro, así que un saludo muy grande para ella. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado.

¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata esta resaca de verano? Bien, lindo, linda noche, la verdad. Buena noche para hacer un poco de música. Los últimos días de verano. Los veías sapeando afuera. Sí, sí, hay que calentar un poquito la garganta, las muñecas, la armónica. Hay que hacer un poquito para que no salga mal. Bien, para la gente que está del otro lado, los invito a que se presenten, digan sus nombres, su rol en la banda y el nombre de las personas que no estén. Hay más integrantes en la banda. Hay tres más. Bien. Las señoras no lo dejaron venir, pobre, pero bueno. Cuenten un poco la composición, clásico. Entonces. Sí, sí, de una. Acá, bueno, estoy que habla Jesuán, estamos con Germán. Germán armónica. Y Ale en la guitarra. Ahí estamos los tres. Bueno, faltó venir Sergio, que toca también una de las violas. Cristian toca lo bajo y Pablo el batero. Bien. Somos seis. ¿Hace cuánto vienen con esta conformación de Buen Augurio? Porque ustedes, por lo que tengo entendido, vienen hace bastante con Buen Augurio. Y hace... Buen Augurio se inició más o menos hace 2 años y medio. Bueno, arrancó todo con un sueño de poder hacer una banda y bueno, se fue todo formando y dándose de una manera positiva, copada. Hubo cambios en el medio, pero bueno, ahora los últimos chicos que se integraron fueron Sergio y Cristian, que bueno, cambiamos el bajo y la viola. ¿Hubo casting y todas esas cosas? Nada, necesidad. Necesidad, claro. ¿Se conocen de antes o se conocieron en el momento de vamos a armar banda, vos que tocás, quién sos, de dónde saliste? Sí, somos la mayoría, somos del barrio Los Nogales, de acá cerca, de donde estamos en la radio. Primeramente, bueno, Germán, Alejandro y Pablo iniciaron la banda, me invitaron a mí. Y ¿A tocar los bongos? Empecé tocando ahí los tucutum. Y bueno, y después terminé cantando. Unas cosas de la vida terminé cantando. Una cosa llevó a la otra. Y yo creo que... El bongo al micrófono. Y el cara rota. Dijeron, ¿cuál es el más cara rota? Y bueno, arranqué ahí. Adelante. Adelante. Bueno, les cuento... Bueno, así fue. Perdón que te interrumpa, pero no están llegando nada. Mensaje tras mensaje, entonces tengo que leerlos. Bien. Soy Pablo de Villanita, quiero que me regalen un par de entradas para ver a Buen Augurio. Cópense. Bueno, yeah. Bien, Pablo. Pablo, ya te lo tenemos acá, Pablo, registrado en el teléfono y un mensaje más. Soy Luis de Moreno, siempre sigo a Buen Augurio, porque es la mejor banda, dice Luis. Bien, gracias, Luis. Ven ahí los mensajes que van llegando. Hay unas medias un poco mojadas, ¿no? Después de ese mensaje. Medias, che. Sí. Yo, está bien. Lo dijiste vos. Ey, pero era una metáfora medio complicada la tuya. No, la verdad que los chicos nos aprecian. Creo que nos aprecian cuando las veces que tocamos en vivo... la gente la pasa bien y hace que nosotros la pasemos bien también. Y bueno, creo que es eso más que nada. Buscamos eso, así que por eso la gente tira los mensajitos copados, creo. Ahora tenemos un problema, ¿no? Porque ya en 2 segundos llegaron 2 mensajes. Tenemos nada más que 2 pares de entradas. Por ende, digo yo, ¿no? Se me ocurre. Pongamos una consigna. Bien. Y si varios responden correctamente, bueno, podemos hacer una especie de sorteito o algo así, pero bien. Que no sea la para cualquiera. La consigna es suya igual, ¿eh? Claro. Ustedes, queda a cargo de Buen Augurio la consigna. Dale, dale, dale. Hay que decirla ahora. Y sí, sería lo ideal, así yo repito ya los teléfonos y los mensajes que siguen cayendo ya vienen con la consigna. Dale. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Que llamen y, bueno, que digan el nombre de 3 temas. Si que llamen o mensaje de texto. O mensaje de texto, tal cual, que se comuniquen acá. Si alguien quiere llamar y acompañarnos a cantar algún tema, no hay ningún problema, que se cante una partecita. Y bueno, van a ser los primeros que se van a llevar las entradas. Entonces, la consigna de Buen Augurio es: llamen al 4666559 o manden un mensaje de texto al 11 15 33 68 00 99 con el nombre de 3 temas de Buen Augurio, ¿sí? Y van a estar participando ahí entonces por las entradas que los chicos el nos van a regalar. Así el es. Par de entradas. ¿El par de entradas para dónde? ¿Para cuándo? Y vamos a tocar el 5 del mes próximo de abril en el Fono Club. Es un bar que queda en Bartolomé Mitre. ¿Cómo explicar bien? Y no sé la otra que yo. Camille y Rivadavia, creo que. Claro. Camille y Rivadavia. Sí, se nos rompió la finta. Pool Nahuel. bueno, vamos al lado del Pool Nahuel, tal cual. Vamos a tocar ahí a partir de las 11 de la noche. Están las puertas abiertas para esperar a la gente que se quiera sumar ahí a la fiesta. Bien, yo acá tengo mensajes de Lishi que también llegaron, que quiere entradas. Grande Buen Augurio, te hacemos el aguante a morir, dicen. Chicos, ya saben cuál es la consigna, ¿sí? 3 nombres de los temas de Buen Augurio para llevarse las entradas, entonces, ¿sí? Después el sorteo. Depende, si hay una persona que le da los tres a los nombres de tres temas. Ahora, hay muchas personas. Y si hay muchas personas, hay que sortear. Son tres temas nada más, ¿viste? Bueno. Hoy por internet lo podés hacer tranquilamente. Por eso mismo. Yo lo que diría, el sorteo. Próximo filtro, sino que llega, llamen al aire, al de línea, al celular, y que canten un cachitito de una canción que esa es buena, guste. Es buena, esa es buena. Ahí lo tiene que invitar hasta el backstage, me parece. Claro. Backstage. Sí. Y el after con los músicos. Claro. Chicos, están con guitarras acá, para la gente que está del otro lado y no lo sabe. Guitarra y armónica, veo. Y bueno, la voz, por supuesto. Vamos a invitarlos a que hagan un poquito de música, así del otro lado también disfrutan. Dale. Van a decir el nombre de un tema ya ahora. No. Vamos. Esa fue buena. Vamos a tocar dos o tres temas, depende del tiempo que tengamos. Y bueno, sin título. Ahí bien, va. Vamos a arrancar. Vamos. Si ayer fuera hoy, ¿cómo iría a ser para entender tu dictamen cruel? ¿Cómo vas a hacer para aguantar todo lo que hoy empujamos más para no volver todo el tiempo atrás? ¿Se puede olvidar? No. Nunca perdonar. Siempre vas a ser siempre el mismo igual. Fulano de tal, de tal palo, tal astilla. Desde esa piedra que arrastró con el desierto, hasta esos tiempos en que los días eran invisibles. Y más adelante, el mal y el guante blanco juntos regalaron nuestras tierras. Ese fue el primero. Muy bien. Tenemos la gente aplaudiendo afuera. Se escuchan hoy afuera los aplausos. Sí, se escuchan de afuera. Pero pará, chicas, por favor, contra el vidrio no. Bueno, porque se nos, se ropa interior no, estamos llenos de ropa interior. Ponte la remera, atrevida. Tengo dos mensajes más. Un saludo grande para Buen Augurio, grandes músicos, excelentes personas. Marcelo desde Necochea. Muchas gracias, bien, Marcelo. Un abrazo. Y les tengo que decir que, ahí me cayó otro mensaje, pero tengo un mensaje con tres nombres, ustedes me tienen que decir si está bien o no, ¿sí? De sus temas. El primero es Ya me voy, fulano de tal, pero sé, Graciela, se llama bien. La... Bien. Ya tiré, ahora que empiezan a caer todos los mensajes y después sorteo, porque ya Graciela tiró la primer punta. No, ahora cada mensaje que llegue tiene que tener por lo menos un tema distinto de esos, ¿no? Porque si no, todos mandamos los tres mismos y fácil. Uno distinto, voy a repetir lo que dijo Graciela. Ya me voy, fulano de tal, pero sé. Son tres temas de Buen Augurio. Uno tiene que cambiar para el segundo mensaje para que contabilice y se lleve las entradas. Perfecto. Qué malos que estamos hoy. Sí. Bueno, una vez que hay que regalar algo, no regalamos nunca nada. Tampoco nos vamos a... Claro, escúchame. Chicos, sí. Cuéntenos un poco de la última. Tuvieron una fecha en el Terra Firme ustedes, si no me equivoco, en diciembre. El último Terra Firme fue, porque después se mudaron. Y bueno, la verdad que la convocatoria fue muy buena. Mucha gente, muchos conocidos, amigos, gente querida. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno, muy lindo. La pasamos muy bien. Buena experiencia, entonces. Sí. Les comento, está en línea Daniel, el chino. ¿Sí? Quiero hablar con así ustedes, que obviamente Daniel va a hablar un ratito y nos va a decir nombre de tres temas. Daniel. Y va a cantar, capaz. Buenas noches. Hola, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, tranquilo, escuchándolos. Bueno, acá los muchachos te están escuchando. ¿Tenés alguna respuesta lista? Y no sé, te puedo decir un par. A ver. Y El Invisible, Único Color, Fulano de Tal. Bueno, claramente ya el Chino ya está participando y encima llamó. Bien Chino, ¿eh? Bien Chino, gracias por llamar, vieja. Gracias, no, por papá, ya. ¿Te sabés algún temita para zapar ahí, para cantar un poco? Anímate. Y no, ya me estás pidiendo mucho ya. Está perfecto, papá. Gracias por llamar, loco, ¿eh? No, por favor. Entra para el sorteo, Daniel. Dale, un grande. Mí. Gracias, viejo, un abrazo. Un abrazo, vieja. Bueno, les cuento que también te llegaron más mensajes, un mensaje más. El Invisible, Ya me voy, Lejos hoy, pero sé, El Movimiento, El Único Color, bueno, Luigi. Luigi mandó toda la discografía. Esos son algunos de los nuevos, pero bueno. Mierda que tenían. Estoy tomando nota de todos, quédese tranquilo que los que dijeron... ¿Cómo está Wikipedia, no? Bueno, che, a ver, ¿tienen algo grabado? Sí, algo hay. Sí, hay un demo de 8 temas. Grabaron dos veces, 4 y 4 grabamos. ¿Hace cuánto se grabó esto? Y hace unos meses nada más, ahora, no sé. Cuatro o cinco meses aproximadamente, sí. Más o menos noviembre. ¿Y qué tal fue eso? Bien, bien, grabamos en Estudio de la Nada, un muchacho amigo. Obedo, de la banda Simple, allá de La Reja. De La Reja, y no, bien, estuvo bueno, fue una buena experiencia, a pesar de que, bueno, fue un demo, lo primario para nosotros. Después, bueno, van a venir cosas seguramente mejores, como un próximo disco, lo que tenemos en mente, pero la experiencia estuvo muy buena, la verdad que estuvo buena. Se siente bien estar grabando, son cosas nuevas que, bueno, va teniendo la banda, que a veces uno no las pensás que pueden llegar a suceder, no premeditás todo eso, y bueno, por suerte... Hay un buen ambiente entre nosotros y las cosas se van dando. Eso es lo lindo, creo, que aparte de hacer música, aparte de un montón de cosas, que las cosas vayan surgiendo también. ¿Y les pasó eso que dicen a muchos músicos que les sucede, que después de grabar quizás puedan corregir muchas cosas que no se dan cuenta en el vivo o en los ensayos? Eso sí. Sí, muchísimo. Sirve mucho grabar y después corregir los errores, las cosas que, no sé, agregar cosas nuevas también, capaz. Sí, ¿cuán autocrítico fue Buen Augurio al momento de escucharse? Del 1 al 10. 10. 10, 10, 10. Cambiamos muchas cosas de los temas. La verdad que sí, bueno, te vas dando cuenta. O sea, la memoria tenés que tener en los ensayos y demás, es una memoria auditiva del momento. Y bueno, hay cosas que se piantan, hay cosas que quedan mejor de otra manera. Y cuando tenés una guía como un demo, una grabación simple, ayuda mucho. Para todas las bandas. Es un buen ejercicio. Te hace ir un poquitito más rápido con los temas. La verdad que está bueno. Está muy bueno poder grabar, sí. Bien, voy a repetir el número telefónico, bueno, para que se quiera comunicar, porque llegó un mensaje nuevo. Para Jesuán y Buen Augurio, de su fan número uno. Me encantan todos los temas. Jica. Mi mamá. Oh, Jica. Firma Jica. Jica, mi hijita de 4 años. ¿Sí? Sí. Escribe bien, Jica. Escribe bien, sí, sabe casi todos los temas. Ya. Muy bien. 11 15 33 68 00 99 si querés mandar un mensaje como Jica. Y si querés comunicarte como Daniel, 4666-559. Mientras nosotros disfrutamos un poquito más de la música de Buen Augurio. ¿Les parece? Solo despegar, solo ir más allá, nada más y más. Siempre vos cambiás. No estaría mal que el sol brillara más. Siento desde lejos que la rueda gira. No sé si va a parar el tiempo. No cuelga. Va y solo va. Infinitas horas. Y nosotros seremos. Nada más la piel y ser mortal. No hay nada más que más. Vida, vida eterna si vos también girás. Muchas gracias, che. Gracias. Buen augurio en Aguafuertes, entonces. Compartiendo un poco más de su música. Llegan más mensajes al 11-15-33-68-00-99 mientras acá en el estudio sube la temperatura. Sí, estaría bueno que lleve un aire acondicionado en más mensajes, ¿no? En algún momento. O una birra. ¿Una birra? Bueno, no sé. Agua saborizada es lo que miro para afuera yo, ¿viste? Miro para la pecera. Vamos, buen augurio, alta banda. Sí, dice el mensaje que llega. El 5 todos a hacerles el aguante. Saludos, chicos, suenan joya. Mati Pierre, ¿sí? Vamos, Mati, ¿eh? Firma el mensaje. Buen jugador de fútbol. Y tengo uno más, ¿eh? Vamos, buen augurio, la mejor banda de Moreno. Tres temas: Tiempo es tiempo, Inconsciente, El movimiento que sonó recién. Y saludos a los pibes, dice. Bien. Muchas gracias. No firma, pero anónimo. Bueno, yo voy a guardar gracias, el número. Si bien, no me bien, equivoco, tiró temas viejitos. Temas muy viejos, sí. Perfecto. Va, y lástima, no puso el nombre, pero bueno. No puso el nombre, pero su número es. No lo voy a decir. Me guardo el ya número y el sorteo. El sorteo después. Che, hablaba de jugador de fútbol, y ya que estamos, pregunto: ¿alguno de ustedes juega, se arma picaditos en buen augurio o no? Sí, hay un equipo. Hay equipo, diría. Hay equipo, hay buenos y malos, ¿viste? Ah. Es así. Pero bueno, se juega y bueno, tratamos de. El eso picadito todo no, vale. Tratamos todo de no vale. Terminar las piñas. Nada, el picadito todo se vale. Es cuestión de ir a pasarla bien. A veces hay algunos enojos, ¿viste? Cuando perdés no es fácil, pero... Sí, es difícil. Pero bueno, sí, se arma siempre. Yo tengo canchas de fútbol, así que... Ah, ahí se está. Se arma una... Hay excusa. Casi siempre. ¿Querés pasar el chivo? Sí, la barrera. La barrera Fútbol 5. Ya que estamos. Van a encontrar ahí atrás de la barra de cantante. Ahora cuando salgas te van a estar cobrando en la puerta. Bueno, traje 15 pesos, ¿está bien? Y un celular. No, o tal vez el celular la banda de Aguafuerte, ¿no? Podría hacer un partidito contra Buen Augurio. Tal cual. Yo invitamos, voy, invitamos. De que vos sos la número 10. La única esperanza de este equipo sos vos, te lo digo. Un abrazo a los Buen Augurios, son grosos. Hernán y Maro, sí, también manda mensaje. Era Pablo el anterior. Bueno. El anónimo era Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo. Bien ahí. Bien, chicos, una consulta nada más para hacer un poquito más de música, que es lo que más me gusta a mí esta sección. Los gustos musicales, ¿cómo viene Buen Augurio? ¿Vienen por un camino parecido? ¿Vienen encontrados? ¿Hay alguno medio desviado que se amolda? No, desviado. O sea, hay una fusión bastante amplia también en lo que nos gusta a todos. No somos una banda que nos encerramos en un género. Tratamos de hacer, o sea, de cuando componemos y demás, de todos los gustos, poder volcarlos. Y que salga uno solo, que es el gusto de Buen Augurio. Y bueno, creo que más o menos es así. Sí. Cada uno tiene una diferencia, ¿no? Por ahí a alguno le gusta un poco más el reggae, un poco más el rock, capaz que a otro el candombe. No sé, mucha música uruguaya también nos contagió a Sergio la cumbia. Contagia a uno al otro, claro. A Sergio le gusta un poco más, no sé, como es Amar Azul, esa Amar Azul. ¿Cómo se le dice esa cosa que escucha, viste, como los viejos? Eso. Que escuchás eso. Vos. Lo que tiene de bueno que por ahí uno influye al otro musicalmente, claro. ¿Viste? Por ahí uno, che, escuchaste esta banda, que yo, y así se enriquece. No sé, por ejemplo, Alejandro Balbi, capaz que él lo conoció, un artista uruguayo muy bueno. Sí. Y le terminó gustando muchísimo. Y él, a mí, capaz que bandas de reggae que yo ni conocía también. Me contagió. ¿Viste? Sí, eso está bueno. Ahí somos amplios. La verdad sí, que sí. Está bueno una banda no tener una línea solamente, sino que esa línea salga espontáneo. Que, claro. Que bueno, si los temas tienen similitudes, porque, no sé, por decirlo de una manera, es el sello de la banda. El estilo. El estilo, claro. Pero bueno, también en nuestros temas son bastante diversos. Tenemos un reggae, tenemos algo que se asemeja más a un candombe, tenemos un funk, rock. Sí, no encasillamos, tratamos de no encasillar y pues, fusionar un poco de todo. Claro. De mezclar. Un ska, cosas. Hace poco sí. Hicimos un ska. Variadito. Así que variadito. Viene Benaugurio. Me imagino que los primeros ensayos eran bastante un lío, ¿no? Vienen una bola de confusión. Claro. Vienen sonido, ¿eh? De tantos estilos distintos que, bueno, ¿con qué empezamos? ¿Quién gana? Era difícil, pero ya había temas armados, ya se iba con una idea los ensayos. Los primeros ensayos fueron por ahí un poco más improvisados porque los músicos que teníamos en ese momento y nosotros mismos no teníamos tanta cancha ni en una sala de ensayo, claro, ¿viste? Claro. Y entonces, bueno. Cero ecualización de equipo. Claro. Mucho ruido, mucho quilombo, todo desordenado, pero bueno, con el tiempo se fue acomodando todo. Bien, antes de cerrar el bloque y escuchar un tema que ustedes van a elegir ahora de su propia autoría, me llega un mensaje que, si no me equivoco, es Luigi, que nos había mandado antes, y pone, sí. ¿Sale partido contra Buen Augurio? Ya estamos organizando partidos en Agua Fuerte. Bien, ahí. Bueno, ya podríamos, ¿no? Hacer una sección Armando Picado. Armando Picadito. Armando Picado. Digo Armando Picadito. Sí. Es muy buena esa. Con la voz de Buen Augurio puedo dormir en paz. Aruma. Qué bueno. Muy bien Aruma. Bueno, les cuento que cayeron muchos mensajes y vamos a hacer una cosa. Vamos a permitir, hasta después de la tanda, que sigan cayendo mensajes. Sí, mientras los chicos estén acá para chequear toda la información que llegue. Como ¿sí? Estoy en botón, después, hasta las 9:34. Después, se terminó. Hasta ahora en el sorteo entran Graciela, Luigi, Daniel, que llamó telefónicamente, y Pablo. Pablo afuera. ¿Sí? Pablo afuera. Sí, afuera. ¿Por qué? Porque no lo bancamos. Ah, pero Pablo. Es un ladrón. No, yo soy un botón también. Así no, Pablo. Afuera, ninguno de ustedes. Pablo, mensaje, vos que nos estás ¿no? escuchando, boludo. Ninguno de ustedes es Graciela, no, Luigi, no, ¿no? No. Bueno, nada. Tenemos tres para sortear. Por ahora, vamos a escuchar un tema que ustedes van a elegir ahora para despedirnos. Y ¿hasta qué hora dijiste? ¿34? Y 34. Hasta ahí se permite que lleguen los mensajes con los nombres de los tres temas de Buen Augurio al 11 15 33 68 0099 para que así puedas reclamar tu entrada. Si no, Lola. Chicos, ¿con qué tema nos despedimos? Vamos a cerrar con Lejos Hoy. Dale, Lejos Hoy. Bien, antes que nada, por favor, un poco de, ya que hablamos de chivos, próxima fecha. Estamos transpirando mucho. Ya que hablamos de chivos, ahora la puerta. No, saca las fechas. ¿Próximas fechas? ¿Dónde pueden encontrarlos en este mundo virtual? Y en el Facebook. Facebook a full, YouTube, ahí va a estar todo. Cosas, Buen Augurio su Facebook. Videos. Buen Augurio. Sí. Bien. Buen Augurio. Bueno, ahí va a haber comentarios, no, como se manejan todo el Facebook. Y la semana bueno, que viene el video. Tal cual. De esto. Tal cual. Del agua sí, fuerte. Sí, lo queremos. Hace calor. ¿Y la fecha, chicos? 5 de abril. 5 de abril, Fono Club, Bartolomé Mitre, entre Camil y Rivadavia, a partir de las 23. Bueno, nos esperamos. La entrada va a estar $20. Perfecto. Hay anticipada, la gente que bueno, no hay más anticipadas. Acá me acabo de decir mi representante. El productor. No quedaron anticipadas, todo en puerta. Todo en puerta. Bien. Todo en puerta. Perfecto. Digo dos mensajes más y ustedes presentan su tema, ¿sí? Vamos, Buen Augurio. Están sonando muy bien. Besitos, bien, Noelia, ¿sí? Y el último mensaje, gracias, que dice: muy bueno el programa, gracias por llevar a Buen Augurio, Mónica. Bueno, gracias a todos ustedes que nos estuvieron ahí del otro lado haciendo el aguante. A nosotros y, por supuesto, a los chicos de Buen Augurio. Ustedes, gracias por venir, por eso, visitarnos nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio siempre. La segunda vez que venimos estamos muy cómodos acá y, bueno, espero que nos sigan recibiendo, ¿no? Que no, por el olor a chivo al calor. Estos pibes no son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Me imagino que no es solamente suyo, sino que alguien tendría que jugar nosotros también, ¿no? Antes de que ustedes sigamos, están hace bastante ya. Así que es un 90-10. Sí, 90-30, bueno. Sí, bueno. Vámonos ya porque el calor me afecta. Chicos, ¿con qué nos vamos? ¿Lejos Hoy?

peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Recorte informativo. Siento dolor, tristeza por lo que está sucediendo. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada acá en este barrio. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces me toca improvisar. Octava temporada. ¿Y sí? Y me pasó lo que le pasó alguna vez, lo que pedía que no le pase nunca a Bernardo Neustadt, que decía, no me dejen solo. Me dejaron solo, estoy acá solo, pero bueno, 9:38, continuamos en Aguafuertes, casi llegando al final, pero quédate ahí porque en unos minutitos nomás vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores del sorteo que estamos a punto de realizar. Si querés mandar un mensaje, todavía son... Sí, estás a tiempo. Hasta que hagamos el sorteo, por lo menos... hasta que termine el próximo tema que vamos a pasar ahora. Y teníamos algún pedido por ahí que cumplir, me parece. De música, no sé, ni idea. Pero lo que vamos a hacer con el tema de las entradas es lo siguiente. Van a estar en lista directamente los que sean ganadores de las entradas de Buen Augurio para el próximo sábado 5 de abril. Así no tienen que venir hasta la radio, van directamente al show y piden las entradas en la puerta. Directamente... Los esperan ahí los chicos de Buen Augurio. Y ahora vamos a cumplir con el pedido, que es conseguí el Loco Juan de Marcos Peladita y La Flota. Así que vamos a pasar ese tema, que yo lo escuché en la semana. Tengo un ejercicio muy bueno. ¿Cuál? Te cansaste de escuchar Los Redondos, te cansaste de escuchar Soda Stereo, te cansaste de escuchar todas esas bandas que escuchás todos los días. Bueno, venite a la radio y llévate música local. Es la mejor oferta que te puedo hacer y una recomendación tremenda. Te estás perdiendo muchas cosas. Eso es mi consejo de hoy sábado a la noche con calor. Escuchá bandas locales, están buenísimas. Está bien, está buenísimo el consejo. Te recordamos las vías de comunicación con este programa: 15-3368-0099. También podés llamarnos al 466-6559 o podés comunicarte por Facebook. Estamos como Aguafuertes por FM Moreno. Tenemos un mensaje más que dice: el movimiento, fulano de tal, el único color, los tres temas, soy Denis de La Perlita. Bueno, con respecto a lo que habían planteado los chicos de Buen Augurio como consigna, tres temas de la banda para poder

tuerto, ciego, decapitado. Me mezclo en la bulla y soy uno más. El polvo de la hierba me hace picar la nariz. Y así reacciono. También los pobres tragan saliva. Me acuerdo de algo que leí una mañana, fría, y me escarchó los huesos, porque me encontré Los milagros de Julia, de Silvia Plager. El billete está ahí, como todas las mañanas, dobladito, espiando bajo el velador. El brazo alarga su modorra y lo levanta. Sí, siempre la misma cantidad. La voz del hombre baila dentro de ella. Mi mujer hace milagros con la plata. La noche aún sigue pegada a las ventanas, cuando él le alcanza un mate. Ella se deja besar, aplasta nuevamente su cara contra la almohada, hasta que el sol se filtra incendiando la colcha. Recorre el dormitorio con su mirada tranquila, la mente fija en la última cuota. Corta el pan y lo sumerge en la taza. El vapor le forma gotitas en la nariz. Agrega otra cucharada de azúcar y deja que el paladar se le inunde con sabor a papilla. Seguro que al chico le gusta. Y se acaricia el vientre esférico pleno. Cuando se lo dijo, la sacó de la fábrica. No quiero a mi hijo tras las rejas. La fábrica crece ante la vigilante presencia de los portones de hierro. Para Julia no eran tan malos. Se abrían y los dos volvían juntos. Y todo se llenaba de gente y esperaban el colectivo rojo con el cartel verde, el cartel que los llevaba al barrio de casitas iguales. Y se apoyaba en él, que decía rubia, rubia, con la voz ronca que se iba convirtiendo en murmullo y que volvía a crecer en la noche temprana. El ruido llena el hueco del sueño y cae en él, despegándolos de las sábanas. La hornalla abre su boca y transforma el rincón. Alargan las manos hacia el fuego, la pava aplasta el ídolo y erige su poder. Julia la levanta, la hace borbotear contra la boca del mate. La bombilla vuelve a ella con sabor de Francisco. Limpia su casa despacio, disfruta los rincones. Dobla la ropa del hijo tejida en tardes que alargan el cuello atisbando la primera estrella. La mesa puesta y el olor que sube de la olla flota hacia la nariz de él que abre la puerta con su grito. ¡Rubia! ¡Rubita! ¿Dónde estás? Y Francisco come. Traga sin decir una sola palabra y de a ratos levanta los ojos del plato y la mira como el cachorrito que crió en la casa del abuelo. Estudia el billete, lo coloca en el monedero y sale. Las caras son las mismas que volverán a repetirse, no importa en qué orden, pero serán las mismas, y ella pisará firme y devolverá el saludo y sonreirá ante los ojos detenidos en su vientre y sacudirá la cabeza. Julia, la mujer de Francisco, el perro más rubio del barrio. La ruta le hace frenar su altivez, del otro lado erigiendo su moderna estructura el supermercado. Cruza, detiene el aliento, bucea el aire, empuja la puerta circular. Un olor parecido al de los pasillos de la fábrica le golpea la nariz. El bolso cartera pende el nombre. Se ajusta a su paso. Deposita la red sobre el carrito. Pasea ante ordenados estantes, deambula entre heladeras. Allí está su cena. Hace 2 meses. Y los ojos rodando por los rincones y el bolso que traga y se vuelve a apretar contra su cadera y el corazón que late como todos los días, hace 2 meses, y la mano que ahora ciñe su hombro y la voz que retumba en la habitación pequeña y la vergüenza, quién sabe cuántas veces lo habrá hecho, y la negativa, y dónde vivís, y la negativa, y el policía vestido de hombre que se la lleva del brazo, caminan cuadras, Julia sacude su angustia, detiene la marcha, ruega, y que cumplo con mi deber, y el monedero libera el billete que el policía vestido de hombre aprisiona. No aparezcas más por aquí. Julia corre hasta la costa de las casitas iguales, hacia la verde hilera de árboles, se apoya, acaricia la áspera corteza. Imposible contarlo de hoy. Y amasa. No podrá decirle la verdad. Y amasa. No volverá a escuchar. Mi mujer hace milagros con la plata. Se limpia los ojos con el dorso enharinado y amasa, y el ardor sirve de excusa para las lágrimas y amasa, y ella piensa lo que va a decir, lo que muy pronto dirá, y lo que ella dice. Francisco, necesito volver a trabajar. La plata no me alcanza. We'll be right back. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. ¿Qué es eso? A mí me gusta imitarlo. La voz que digo. Así hace. Una vez que la muy nasal es. Se le quita. Busca amor, solamente amor. Antes saltábamos. Le pregunté. Estamos grandes. ¿Cómo haría? Me sumé al grupo. Mira, Juan Cruz cumplió 22. Bien. Claro, ya estoy. Ya está. Walter también. En realidad, a ustedes los invitamos para que nos bajen el promedio de edad. Bueno, me hace sentir muy bien eso. Sí, hay una competencia en la radio a ver quién tiene el programa más juvenil. Longevo. Ah, más longevo. Entonces, claro, pero nosotros con Mariano, que somos los más adultos del programa. No estaban tan grandes. No, no estábamos tan grandes, pero todavía queremos rockear, ¿viste? Y a veces nos encontramos en que. No, rack. ¿A qué hora me estás invitando a la una? No, estás loco. O sea, si no hago previa, ya fue. Yo estoy entrando en esa, estoy entrando en esa, ¿eh? Estoy ahí en el no hay limite. Retorno, yo te aviso, no hay retorno de eso. Así que bueno, permanece en el otro grupo lo más que puedas hasta que bueno, ya está. Tampoco la más. Pavada, ¿no? De una cuestión de actitud, no, ya cierta barrera. Claro, la actitud igual, no cuenta. No. Igual, digo, hay una diferencia, por ejemplo, en Mariano y yo, ¿no? Porque él tiene en su familia. Yo, la verdad que no sé, de paja lo hago, me parece. ¡Pi! Porque... Bien. No sé. Voy a comentarles. Cayeron sí. Más mensajes al 11-15-33-68-00-99. Voy a agradecerle personalmente uno a Betty y a Norma que nos están escuchando y mandan saludos del otro lado. Bueno. Y les voy a contar que ya tenemos sí. La decisión final. Ah, muy bien. El sorteo dio un resultado inminente, indiscutible, único. Los ganadores de las entradas para ver a Buen Augurio este sábado próximo, sábado 5... de abril. Qué mal ya. Que estamos, ¿no? Parece la moto. Es. Son Daniel el Chino, que nos estuvo llamando, se comunicó vía sí. Telefónica, y Graciela, ¿sí? Entonces, que mandó mensajes y acertó a los tres nombres de los... Si no me equivoco, fue una de las primeras, Graciela. Sí, fue la primera. No sé. Pero bueno, chicos, a los demás, gracias por participar. Y a Graciela y a Daniel, acérquense a Fono Club el sábado próximo, al momento del show de Buen Augurio. Sí, la dirección es Mitre, entre Camili y Rivadavia. Y ahí los chicos van a estar dándole las entradas que se ganaron. Perfecto, entonces ya tienen un plan para el próximo sábado. Además de escuchar Aguafuertes a las 7, vamos a tener la presencia de Ficciones. Esto ya lo adelantamos. Así que además de escuchar este programa, pueden cuando termina, o antes, no sé, cuando tengan ganas, se van a ver a... A Buen Augurio, que el show debe arrancar. Ah, eso de las 11 estaban diciendo, sí. Buenísimo, ahí está. Sí. Y ya vamos a estar la semana que viene colgando el video de los dos temas que tocaron ahí, que estamos haciéndolo con mucho esfuerzo de producción. Nos compraron una cámara solo para filmar a las bandas, así que hay que aprovechar la producción. Vamos por el aire acondicionado ahora. Muy bien, hicimos este programa en la operación técnica Matías Salomoni, en la producción... Y otras cosillas. Y compañero acá también en el micrófono. Y entrevistador de lujo, Walter todo, Fuentes. Todo, sos todo. Bien, fue. Y te robó el lugar de cebar de mate. No hice mate hoy. Completo, completo. Lo hizo él. Para, claro, ojo, Walter, por eso mismo. Si ojo, ahí estás vos, acá estoy yo, ¿eh? Hay una línea. Ya bueno, sabemos no quién se va a estar en el cuadrito del mes. El empleado del mes. El compañero, no empleado, el compañero del mes. Bueno, aquí en el estudio, adentro, nos encontramos Mariano Zurita. Vanina Vargas. Víctor Castro. Y Juan Cruz Argentino. Veníamos con un ritmo genial. Perdón, me distraigo. Un saludo a Emiliano, que hoy me dijo, después de que terminaba fútbol, que iba a estar escuchando el programa. Che, una cosita. Sí. Mañana hay un partido. No la agitaste. Qué raro, no qué dijimos raro. Nada. No, no dijimos nada. Tenés miedo. A mí es un superclásico, ¿no? Me la puedo jugar, me la puedo jugar para mañana. Me la puedo jugar. ¿Qué? 2-1. Sale 2-1. ¿Quién gana? ¿Quién? Boca. En la Boca se juega, ¿no? Sí. Gana Boca, entonces todo arreglado. 0-0, aburridísimo. Ni vale la pena verlo. No, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Nos vamos con El Gordo. Pensando en vos. Hasta el sábado que viene. Adiós. Con gracia para vos. Reís, llorás, perdés, ganás, agradeces al día y todo vuelve. se parece a lo que imaginas. Y escapar bailando tu canción desenfrenada, y ya no hay vuelta atrás. Feliz Tomás, comes, tragas, subís, bajas, volvés, y así de nuevo te vuelvo a encontrar. Feliz Tomás, comes, tragas, subís, bajas, volvés, y así de nuevo. Pensándolo en mí, pensándolo en vos, viviendo una misma historia. Lo pienso y en mí, lo pienso y en vos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.